muy buenas tardes a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante, siendo hoy jueves 27 de julio. Ya se nos está yendo julio, compadre. Estamos pasaditos, bueno, un poquitito atrasados comenzando, pero son cosas que pasan también. Aquí estamos con los cabros, dotación completa, comenzando este nuevo capítulo. ¿Qué pasa, compadre Bene? Lo veo con caleta energía y está como peleando contra usted mismo para no hablar. Hola a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día un jueves con mucho frío, estamos con muchas ganas y entusiasmo como siempre. Cada jueves acá en este estudio, muy contento y agradecidos que se nos dé esta oportunidad. Eso. Bienvenido, un saludo a todos y a todas los que nos escuchan jueves a jueves por los distintos medios por los cuales sale el Raíces Poblacionales. Aprovechamos de señalarlos, indicarlos para la gente de La Caro y sus alrededores. En el 106.9 FM pueden escuchar Raíces Poblacionales al final del dial, y para la gente de otras latitudes, de otros lugares, pueden escuchar a través de www.experimental.cl, engancharse a la señal online y escuchar el programa allá. ¿Qué programa será este? Viene siendo como el 15 por ahí, 14 de esta temporada. Pero ¿cuánto? No sé, compadre, no sé, compadre. No, no, cacho, no lo he contado, compadre. Tampoco. No llevaba un registro. No. Bueno, también le mandamos un saludo ahí a la gente que retransmite el programa. Partiendo por mandarle un saludo a la gente de La Voz de Paine. A los cabros de Radio Placer de Valparaíso. A los cabros y cabras de Radio Manque de Rancagua. Radio Quinche Mapu de Lanco. Ya, a los cabros de Villa Olímpica, de Villa Olímpica. A los cabros y cabras de Territorio Inquieta. Ahí también para la gente de Radio La Cumbia. Territorio Inquieta. ¿Lo dijiste? Perdí. Perdí, ya, no. 19 de abril. A la agencia de noticias, que también nos sube los programas en su página, que comparte distintas noticias. Y eso, pues, ¿no? Se nos olvida alguno, ¿no? ¿No? Está ahí, está. Esos son los medios. Conciencia de Rosario. Radio Conciencia Rosario. Ahí completamos. Eso. Así que ahí a toda la gente también que comparte el programa, que lo escucha, que está ahí siempre pendiente, un abrazo grande desde acá. Bueno, hoy día, bueno, contarle al tiro nomás. Al tiro nomás, que se había anunciado la presencia de Mirage, un amigo de Sao Paulo que está en estos por estos días por acá, por este territorio. Y lamentablemente, bueno, por problemas de última hora, no pudo asistir, pero desde aquí le mandamos un saludo igual, Mirage. Bacán, hermano, para la otra podría ser. Exactamente, así que igual nosotros tenemos un programa preparado con hartas noticias, harta información, música, datos, música. Así que la gente que está esperando escuchar a nuestro invitado Mirage, un grafitero de Brasil, lamentamos que no esté acá, pero también que no cambie el dial, que siga sintonizando Raíces Poblacionales porque hay harta información. Porque igual está pulento, estamos con nuestro compadre, otro brasileño aquí, local, Chino Bene. Hay harta noticia local e internacional, así que eso. Oye, la gente, si quiere comunicarse con nosotros, dar algún datito, alguna opinión al respecto de los temas que se están desarrollando, no duden en llamar al 22564-3848, 22564-3848, o bien a escribir en el muro del Facebook de Raíces Poblacionales. Así que exacto, se meten ahí, no sé, si tienen algún datito de actividad, acto cultural, cualquier cosa. Eso, compadre. Así que ahora se nos viene el puntapié inicial. Vamos a darle la partida de este programa con unos temitas. Y usted escuche y siga en el dial de Radio Experimental. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Mi nombre es Victoria Villanueva Chacaltana. Mi nombre es Robert Lacombe. Tengo 39 años. Soy haitiano. Mercedes Elena Salaver Rodríguez. Tengo 52 años. Vengo de Colombia. Me vine por motivo de un trabajo que se me presentó acá en Chile. Sí. Bueno, por la situación, por la crisis, por todo. Me encuentro hoy en Santiago de Chile. Abierta, el combo que abre la puerta, que despierta su límite, sin imitación. Somos más que naciones similares, en sangre oprimida por los crueles militares, de la ambición de turno, de un mundo enfermo que duerme. somos parte de un todo sin muro, lejos de asuntos del consumo. Ante todo solo somos ese canto que los esclavos cantaban en la ciudad. Resistencia, somos todos parte de te espera la T fuerte, la herencia de nomades. Somos más que un número más, un cúmulo de uno cuanto que sobrevivirán buscando la respuesta, la fuerza puesta arriba para derribar sus murallas, hermano. Hijo de la misma madre tierra, su foratero, sin límites, sin frontera. Multicolor la cordillera, el océano, el cielo y toda la ciudad. Soy ciudad. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí, cortesía de nuestro compadre J. Locuaz. Lo que escuchamos fue, bueno, no me preguntaste. No, porque se adelantó un poquito. El ritual de volver. Pero ahí la gente siempre está atenta a esta pregunta, porque ellos quieren anotar, quieren saber qué es lo que colocamos para descargar o buscar por internet. Matías, ¿qué escuchamos? Bueno, lo que escuchamos es un tema de Dani Aneco, que estuvo acá en el programa hace unos años atrás. Y este tema es con la colaboración de Carmen Lienqueo y el tema se llama Ciudadana del Mundo. Bueno. Y tienen un videito ahí en el YouTube también para que lo revisen, para que lo vean, para que, pa que lo escuchen. De hecho, un ojo y una oreja. Eso mismo, compadre. ¿Sí o no? Exactamente. Oye, cabrón, como decíamos en un principio, cabros y cabras, como decíamos en un principio, bueno, este programa igual vamos a analizar algunas noticias que se han sucedido en este país llamado Chile. Y bueno, en este primer bloque queremos abordar lo que tiene relación con este tema que ya está hace un buen rato en la agenda pública de este país, que tiene que ver con el rechazo a este sistema de administración de fondos de pensiones que existe en Chile. Y bueno, el lunes pasado se hizo un llamado a una jornada de protesta. De hecho hubo varios puntos en algunos territorios donde se cortó la calle, donde se manifestó la gente, donde hubo detenidos y hubo violencia por parte de los que ustedes saben. Y también se hizo una convocatoria a una marcha, a un meeting en el centro de Santiago. El llamado fue a reunirse en la Plaza de Armas, donde se congregaron las distintas zonales de esta coordinadora Noma FP, que llamó a esta marcha, a esta protesta. Nosotros asistimos con Matías y con Paulito, fuimos a Perrolet. Con un saludo a Perrolet y Panchito también, un saludo a Panchito, un abrazo, hermano. Y también andábamos con Fernando Rucio Mono. Entonces llegamos allá, yo llegué como a las 11:15, y de a poco se comenzó a concentrar la gente. De a poco también empezaron a llegar los pacos. Y ahí estuvimos un rato escuchando las consignas de por ejemplo, la Federación Nacional de los Trabajadores de la Salud, que están representados en este caso por los trabajadores del Hospital Barros Luco. De verdad me vine con una sensación de sorpresa de una señora que tenía la capacidad de estar todo el rato ahí, todo el rato, vociferando consigna, y de verdad era una máquina, no paró, hermano, así desde que yo llegué hasta que se disolvió la... No paró, compadre. La marcha estuvo ahí. No, bien, bien. Sí, pues estuvo bueno igual, y participaron igual diferentes organizaciones en este meeting. También pudimos ver la nunca que nunca falta el oportunismo de la política partidista y el Frente Amplio haciéndose campaña, haciendo de alguna manera vociferando contra la AFP, pero después tirando el rollo de Mayol y Beatriz Sánchez, ¿cachai? Entonces también ahí hay puntos que, bueno, en este tipo de manifestaciones así más amplias es difícil no contar con el oportunismo de estos personajes, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de todo se fue desarrollando de manera, ¿cómo decirlo? Como de manera normal, se podría decir, una marcha que no en ningún momento se dejaba entrar a la Alameda. Y al final, ¿por dónde entró a la Alameda? De hecho, la idea era avanzar desde la Plaza de Armas hasta la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución, claro. Y la marcha comenzó a dirigirse por Ahumada hacia el norte. Y bueno, en Ahumada con Huérfano la cortaron. Y ahí están ya los señores de verde desviando la marcha. Y ahí nos desviaron hacia el poniente por Huérfano. Y ahí comenzamos a pasar calle. Morandé, Abonate. Y finalmente salimos a la Alameda por San Martín. Es decir, el objetivo de llegar a la Plaza Constitución nunca se pudo lograr. Y llegamos a la Alameda con San Martín, y ahí comenzaron los primeros conatos de violencia, de enfrentación entre los manifestantes y carabineros, de los PA carabineros, los PACO. Y de hecho hubo una situación súper cómica, porque uno de estos retén móvil de los PACO chocó una micro. ¿Sí? Entonces, ese fue el momento cómico, chocó un amigo. Fue el momento cómico. Igual se llegaron hartas compas. Bueno, vimos también cómo resultó golpeada una compañera de no sé qué organización era, pero tenía un corte más o menos en la boca, sangrando. Estuvo igual los últimos momentos medio así como complejo. La policía, bueno, siempre como que genera de alguna manera esos espacios así como más violentos. El guanaco, piquete, bueno, tú cachai cómo es todo el asunto. La situación es que igual este paro también era, ¿cómo se llama? La fecha era especial también, porque se cumplía un año de la movilización que se hizo el 2016. De esta movilización también amplia que, bueno, el año pasado igual fue más, de alguna manera causó mayor impacto que la de este año, creo yo. De hecho, yo también hacía esa reflexión ese día cuando me venía de vuelta, y claro, pensaba, siendo honesto y desde mi perspectiva, la marcha era chiquitita. Sí. De hecho, muy pequeña, creo yo. La gente que se reunió a marchar era bastante poca. Y claro, uno se pregunta qué está pasando con esta consigna de no más FP, el rechazo a este modelo de capitalización individual, perdón, que hablábamos más de alguna vez en el programa. No sé qué pasa con la gente, no sé. Bueno, esa vez la marcha había sido un día domingo, la marcha del 2016, que reunió a mucha gente. Claro, esta fue un día lunes, cuando no, pero la yo no gente... estoy hablando de esa marcha. Yo estoy hablando de la jornada de protesta que fue, de jornada de protesta y paro nacional. Parece por que el no más FP, pero eso ahí, fue un día de semana. Pero eso no fue en noviembre. No fue, sí, bueno, fue un, no es un año la que hice el memo. Esa fue en noviembre. Claro. Sí, pues. Entonces la que tú decís, el 24 de julio fue un día domingo. Fue la gran marcha. Una gran marcha con cientos de miles, claro. Y gente, en regiones, claro. Y todo. Entonces, claro, a mí me llama la atención y me incita a la reflexión eso, pues, de cómo estas consignas, y pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema del movimiento estudiantil, cómo estas injusticias que existen en este país primero toman una fuerza inusitada, increíble, así un fervor de verdad que a uno le da como ilusiones de que sí, ahora podemos. Ahora sí. Claro. Pero poco a poco se van desinflando, por decirlo de algún modo, van perdiendo fuerza y se van como pasando desapercibidas, por decirlo de alguna manera. Entonces el lunes, si bien habían condiciones objetivas y condicionantes que tenían que ver, por ejemplo, con un día laboral, el año pasado había sido un día domingo, tenía que ver con la vuelta de los estudiantes a clase en los liceos, en los colegios. Entonces a mí me llama la atención eso y claro, ¿cómo lo hacemos para poder... En el fondo no sé si esto tampoco significa que se deja de creer en esta consigna. Lo que digo es que me impresiona ver tan poca gente en este tipo de marchas. Y de hecho fue súper corta. Llegamos a la Alameda, al Bandejón Central, y se disolvió de inmediato. Después de, como decía el Matías, hubo unos enfrentamientos con los pacos ahí, que fue cuando a la niña le pegaron en la cara y tenía un tajo. Pero más allá de eso no fue mucho. Entonces, ¿y ahí qué onda? Y ahí yo me pregunto, pues, ¿qué pasa? ¿Pierde fuerza o está más para adentro el movimiento Noma FP? ¿Está haciendo un trabajo de base? Es una pregunta que quizás no tengamos respuesta hoy día. La dejamos claro. Ahí. De repente, si la gente quiere opinar, puede llamarnos al 22-564-3848, sí, y dar su apreciación. Igual al respecto. Estas movilizaciones fueron también, o sea, estaban enmarcadas no solamente en este meeting de que se hizo en la mañana en el centro. También se llamaba a una jornada de protesta en las poblaciones en la tarde-noche, donde también se dieron en diferentes puntos de Santiago, bueno, por lo menos de lo que yo caché en Santiago. Diferentes manifestaciones en algunos donde también se llevaron a gente detenida, muchos pasaron toda la noche, gente que yo igual conozco estuvo detenida toda la noche, entonces igual es cuático y no es nada sorprendente de que ese es el actuar finalmente de la policía. Claro. Perdón, pero con el pollo fuente agregarlo a lo que dicen los chiquillos, que claro, hace un año fue una gran marcha, un día domingo había mucha gente, fue como el tema nacional, los medios de comunicación también hablaban a cada rato, y también hay una diferencia con el paro nacional que se hizo en noviembre, pues, ahí sí fue un paro nacional más masivo, hubieron cortes de calle en diferentes lugares. Claro, también. Y como que se cumplió de alguna manera como el objetivo de que el día no fuera un día normal. Claro. Exactamente, ese día como que no fue un día normal y no se logró. O sea, ese día no fue un día normal y se logró por instalar el tema nuevamente de la demanda de Noma FP como un tema súper importante para la sociedad chilena. Ahora también es un tema importante, pero con la reflexión que hacen ustedes, claro, ¿por qué ocurre eso? Será un trabajo más de base, como decía el Memo, tal vez hay un trabajo de las distintas zonales que hay del Noma FP, cómo se organizan ellos, que están trabajando tal vez los sectores, están enfocándose tal vez en mostrar la propuesta a través de distintos foros, en asamblea. Sí. Y eso, pues, ojalá que la gente siga participando en diferentes manifestaciones que llame la coordinadora. No sé si usted tiene información, ¿cuándo será la próxima manifestación o cuáles son los pasos a seguir? Porque yo, por lo que entendí, iba a haber un plebiscito en torno al tema de si quería, la gente quería seguir con el sistema de AFP o no, y también se llamaba a otra movilización nacional en agosto. Entonces, estar atento a esa información. Como siempre, Raíces Poblacionales les va a entregar las fechas de alguna movilización, alguna marcha, y si está el plebiscito también vamos a entregar información en torno a eso. Ya que hace un tiempo atrás vinieron unos compañeros a contar sobre el movimiento Noma FP, la propuesta que ellos tenían y cómo funcionaba el sistema de pensiones, así que súper interesante eso. Y agregar que justamente en ese contexto del tema de las pensiones salió un reportaje en Televisión Nacional que justamente hablaba de que en el ejército, al igual que en Carabineros, habían jubilaciones que no parecían jubilaciones, sino que parecía otro tipo de cosas, que eran jubilaciones de 6 millones, de 700 mil pesos, otros de 900 mil pesos, otros de 5 millones, y donde habían personas que habían sido condenadas por violencia, por por violencia en el tema de los derechos humanos, que estaban en el Punta Peuco y seguían recibiendo. Sí, pues hace un tiempo plata. Igual, hace un tiempo igual hablamos sobre, bueno, la situación específica de los violadores de los derechos humanos. Pero me imagino que claramente tiene que ser algo transversal a todas las fuerzas armadas y de orden público que reciben esas grandes sumas de dinero al momento de jubilar. Y más encima que también igual en las fuerzas armadas se cumple un tiempo de función que, no sé, lo que tengo entendido, 48 años, se están jubilando ya. Claro, y después vuelven a ser contratados por el ejército, por las fuerzas armadas nuevamente. Y uno tiene la jubilación y aparte y tiene el sueldo que recibe de la nueva contratación que hace las Fuerzas Armadas. Ojo que, por ejemplo, el hijo Pinochet recibe una jubilación de 900.000 pesos, según este informe. Y una de las cosas que también generaba suspicacia era de que algunas jubilaciones que recibían estos violadores de derechos humanos tenían como justificación que ellos habían sido personas que la habían pasado mal o el parte médico, el diagnóstico era como que habían sufrido en torno a las cosas que habían ocurrido, que habían hecho ellos durante la dictadura y por la cual le habían sido condenados, ¿ya? Entonces es como súper irrisorio, es como burlesco a la vez que el Estado condene a un violador de los derechos humanos, lo coloque en una cárcel de lujo y aparte esté recibiendo plata de todos nosotros, una jubilación millonaria, y que se mantenga y que no se pueda hacer nada. Es súper injusto a la vez. Sí, aparte que la vida es mejores condiciones que gente en las poblaciones en esa cárcel, pues. No, con esa cárcel, en esa cárcel tienen muchos privilegios, pues. Sí, yo antes de cerrar el como este bloque de noticias, quería hacer énfasis a esto que a mí me llama la atención y que me queda dando vuelta la participación, más allá de esta manifestación puntual que fue el lunes contra la AFP, sino más bien como esta suerte de inactividad de la población en general, como de la sociedad chilena frente a estos abusos que, por ejemplo, acaba de describir el Bene, que estos violadores de los derechos humanos, estos personajes que están condenados por crímenes de lesa humanidad, reciben esa cantidad de dinero de pensión, viven en una cárcel que tiene más lujos que quizás cuantas casas de pobladoras y pobladores, y cómo nosotros no logramos movilizarnos para poder cambiar esa situación, o poder exigirle al Estado que cambie, o al gobierno. Pero claro, ahí ya nos vamos a otros temas, de que siempre hemos concebido, por ejemplo, el Estado como un aparato de la burguesía, al servicio de la burguesía. Pero yo también creo que tiene que ver con el modelo que existe en Chile. Esta semana salió una encuesta o un estudio, una investigación del Banco Central acerca del endeudamiento, acerca de cuánto recibe la gente, cuánto gana la gente, sin tener en cuenta el ahorro previsional. Entonces ahí se entiende, ¿no? Sin tener, por ejemplo, porque uno también tiene un ahorro previsional que se te suma a tu ingreso o a lo que tú tenías en dinero o en recursos monetarios. Entonces, restando eso, la concentración de la economía en Chile está en el 20%. Entonces, hay condiciones estructurales que van dando cuenta de cómo la población se ve amarrada por muchos mecanismos y dispositivos que no les permiten vencer el miedo. Es muy fácil decir así como ya una se la protesta y deje de ir al trabajo. Y teniendo presente que somos una sociedad sobreendeudada, que incluso muchas y miles de familias tienen que endeudarse para poder alimentarse, para poder vestirse, porque el sueldo mínimo no alcanza, o el sueldo que percibe esa encuesta o esa investigación, perdón, también da cuenta que más de la mitad de los chilenos gana menos de 300.000 pesos. Entonces los tipos la tienen tan bien hecha, en el fondo, que tienen como en el fondo enjaulada a la población en estos dispositivos de dominación, de control, que son más evidentes, o son los que, no sé si más evidentes, pero a veces son los que están ahí y que no te permiten ser parte, por ejemplo, de, de esta manifestación, porque yo creo que si no se separa el país en términos productivos, es decir, dejemos de trabajar, a los locos les va a dar lo mismo. O sea, el ejemplo más claro, creo, y no y para no ir más lejos, tiene que ver con el movimiento estudiantil, de cuántos cientos de miles y periódicamente estudiantes salieron a protestar y con baile, con alegría, con cuerpos pintados, etcétera. Pero no, todavía estamos estancados en, por ejemplo, el CAE. ¿Qué se hace con el CAE? Así que, nada, pues, a la gente informarse, tratar de participar más en esta convocatoria, en estas protestas, porque el sistema de la AFP nos afecta a todos de alguna u otra manera. Si todos nos vemos afectados por esto, no es un interés minoritario o de alguna parte de la población, sino que nos afecta a todos. Eso. ¿Qué pasa, DJ? Nos vamos con un temita, ¿no? Nos vamos con un temita y de ahí volvemos con otra sección, otras noticias, otras conversaciones. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. El efecto domina a tu barrio, el mío y el tiempo. Me hundo en el verso, repipo el momento. Te canto al oído y se chocan los mundos. Yo soy lo contrario de lo perfecto. Feo con F de flow monstruo, el Big Bang sin universo. Comparto los pactos al contacto del verso. Toda la vida tiene plazo y precio. Me rimas una bala al corazón vacío del necio. No aviso si es que caigo al piso, espero tu aprecio. ¿Quién dijo que de grande me darían ganas volver al colegio? Muchos creen que para ella es un orgullo, pero en realidad le molestan sus grandes tetas como etiqueta en el cuello. Guardo mi secreto como piedra de un ensayo. Descubrí mi rima sobre un white lion. DJ, que no da mano se corta la mano al mismo. El camino es duro, pero boqueate duro, en el camino no es lo mismo. Disculpa, ese camino me sale, me socorito lindo. Yo lo miro feo, que vi caro el loto diario. Eventos para la cultura, dos temas la cultura y los bajan del escenario. Organizadores desorganizados, que le dan la preferencia a tus amigos, aunque sea la vergüenza del barrio. Lo mío serio, yeah. Subterráneo del terráqueo, perro. Subterráneo del terráqueo. Ahí van, pero míralos, ahí van, acorralado por la vida sin salida. Y hey, lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. Ahí van, pero míralos, ahí van, acorralado por la vida sin salida. Y hey, lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. No preparé el destino, diré no a la muerte, lo tentaré a tu olvido. Arreglaré mi suerte, mi reglón torcido, para venir a verme. Ladrones conocidos, no quiero conocerte. Y si son cosas que pasan, la vida da vueltas. Todos se preguntan cuál fue la respuesta. Construyo mi nave espacial para volar sobre lo tuyo. Tengo pensamientos psicopáticos, crisis de pánico, sujeto a control de psicotrópicos. Oh, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Yo soy el que soy, ya no cambié, miseria soné. Otro b-boy que taqueó el carnet. Bailé con la mafia y me llega la nostalgia cuando escucho mi canción. Ahora solo son mujeres que jurando amor eterno se regalan por la net. No soy fresca, que no hay mal que por bien no venga. Las cosas se disfrazan para que te convenzan. Cuidado que Satan quien gobierna y te tienta. Remember. Pero míralos, ahí va, acorralado por la vida sin salida. Y hey, lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. Ahí van, pero míralos, ahí van, acorralado por la vida sin salida. Y hey, lo que tienes que entender, que en el camino el elefante nunca olvida. Que en el camino el elefante nunca olvida. Cabros, volvimos después de escuchar dos temitas que puso nuestro DJ J. Lacuaz. Así que eso. Y la pregunta la hago de forma inmediata para que la gente esté anotando con su lápiz y papel ahí en la casa que está escuchando. Matías, ¿qué escuchamos, por favor? Bueno, lo que escuchamos, compadre Benny, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo de los cabros de Carlos Leder y el Hidro Camello. Así que un saludo grande para Valparaíso, para Castor y su conjunto. Oye, un saludo al Castor, que ahí subió una foto cuando era más chico. Así que eso, pues, bacán igual el saber del que puso. Y saber del, pues claro. Un abrazo, compadre. Esperamos en noviembre. Sí. Bueno, el tema que escuchamos de Carlos Leder y el Hidro Camello lleva por título Hidro Camello. Y lo pueden escuchar a través de. Tienen un. ¿Cómo se llama ese Bandcamp? Hay un Bandcamp ahí que pueden escuchar todos los temas de los cabros. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Malcriado de Sousa del disco 23 Vórtices del 2012. El tema que escuchamos se llama Memoria de Elefante. Eso mismo. Oye, chiquillos, bueno, en este espacio, en estos momentos, queríamos aprovechar de hacer propaganda, una actividad súper importante que es para nosotros y que la hacemos todos los años, que son las actividades de autogestión, que tienen como objetivo juntar moneditas, platita para noviembre, para las actividades que nosotros hacemos. Bueno, para la gente que no sabe, que está escuchando, nosotros en noviembre hacemos una conmemoración de la matanza de la población José María Caro, que es donde en el 19 de noviembre de 1962 ocurrió un paro nacional y los únicos trabajadores que no se pararon fueron los trabajadores del ferrocarril. Justamente a la gente que conoce, bueno, y los que no conocen, acá en la Caro pasa la línea del tren longitudinal sur. ¿Cómo, Matías? Ahí, díganos. La longitudinal sur, ya. Y como los únicos trabajadores que no se pararon fueron los del ferrocarril, la gente de acá que sacó los durmientes y no quería quería impedir el paso del tren. Y en ese contexto es que llegan los militares desde San Bernardo, tengo la información yo, y empiezan a disparar y mueren alrededor de entre 6 y 8 pobladores, incluyendo un niño y una mujer. Si no me equivoco, ¿no, chicos? Una niña de 15 años. Exactamente. Que estaba dentro de su casa, compadre. Elsa Ramírez. Exactamente. Entonces, en ese contexto... Nadie supera los 30 años, compadre, en realidad. 28 años, 24, obrera, operaria, operarios, trabajadores, pintores de la construcción, diferente gente. Y en ese contexto es que nosotros hace ya harto tiempo estamos haciendo una conmemoración de manera autogestionada, autónoma, con los pobladores y pobladoras de acá de La Caro. Y hay muchas actividades que se hacen en noviembre. Ya hablamos desde jornada muralista, hablamos de un acto político cultural, marcha pasacalle, foros, y otras cosas más, que exposición fotográfica. Y es por eso que la otra semana, el 4 de agosto, vamos a tener una cena bailable en el salón de la iglesia San Pedro Pescador, que queda en la calle Salvador Allende, 3196. Pero para la gente que se puede equivocar, esa calle antes se llamaba Fernando Albano. Esta iglesia, este salón, queda en Salvador Allende 3196, pero también está en la esquina con la calle Monterrey, como una referencia para que no se equivoquen. Al frente está hay una placita, hay una cancha, y al lado hay una cancha del Club Deportivo El Caro, ¿ya? Como para que la gente se pueda ubicar. Y en esta cena bailable va a haber un plato único, que va a ser espagueti con salsa boloñesa y albóndigas. Para la gente que come carne, y para nuestros amigos que son vegetarianos, va a haber van a haber espagueti con un salteado de verduras, ¿ya? Así que la entrada vale 2.500 pesos. Estamos invitando a todas las personas que asistan, ojalá que colaboren. Tenemos entrada a la venta, la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través del Face, o pueden llamar. Claro. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente con hacer llegar la entrada. Y van a ver algunos shows en vivo, como para que la gente pueda... Y musiquita bailable también. Claro, tenemos a Maxi Pedreros, que es un trovador que ya ha colaborado con nosotros en varias actividades de autogestión y también en actividades de la conmemoración en silla de la fecha. Va a haber un grupo de danza de unas chicas que van a venir a bailar ese día, y también va a estar un compañero que se llama Mako, que es un multiinstrumentalista, que también tiene un show preparado para la gente. Así que y aparte va a estar DJ Millay, que es un DJ que ha estado acá ya en Raíces Poblacionales, que a veces aparece acá en el estudio. Y va a haber mucha música para bailar, que la gente la pase bien. Va a haber bebestibles, van a haber vinitos, cerveza, juguitos, bebidas. Y la gente que ha ido a la actividad de nosotros sabe que se genera un ambiente en buena onda, en hermandad. No hay pelea, se disfruta, se conversa, y es un espacio de encuentro aparte de colaborar. Así que son buenos los pasos. Son buenos, así que hay un buen ambiente, hay harta familia, la pasamos bien. Nosotros disfrutamos y agradecemos también que la gente que asiste apoya y cree en lo que nosotros hablamos. Así que eso, no sé si quieren agregar algo en torno a la actividad, cabrón. Lo dijiste todo, pero es importante, bueno, agregar de que hay gente que de repente no va a querer ir a comerse el plato de comida. Igual puede ir a vacilar, a compartir. Si usted no quiere compartir, o sea, no quiere el platito de comida, puede ir, la entrada vale una luquita. Van a ver bebestible, música en vivo, DJ ahí amenizando la noche. Yo creo que lo importante de estas instancias de organizar este tipo de actividad de autogestión, de alguna manera, es importante para nosotros, porque es la forma en la que nosotros hemos elegido para poder trabajar y para poder llevar a cabo toda nuestra actividad y todas las acciones que podemos tener. Pues, y esto es lo que nos permite a nosotros tener autonomía y decidir de alguna manera qué es lo que queremos hacer y el camino que queremos tomar y de la manera en la que lo queremos hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante también, relevar la, valga la redundancia, la importancia de la autogestión para nosotros, porque es lo que nos permite tomar nuestras propias decisiones y también fortalecernos como organización y también como pobladores y pobladoras dentro de este territorio, ¿no es cierto? Que nadie venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, que no le tenemos que hacer auspicio a nadie más que a lo que nosotros queremos difundir. Y eso es lo importante de esta forma de trabajar, pues, para que también la gente igual, de repente la autogestión es un tema muy, muy, no sé, dicho hoy está en boca de muchos y en la práctica de pocos, como decían también de Don Clota. Y también es importante de que vamos relevando el por qué se trabaja de esta manera. No sé qué piensan ustedes. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han planteado los cabros. Y yo quería darle énfasis a lo que decía el Bene. Igual nosotros dentro de este proceso de autogestión, que tiene las características y cumple con los objetivos que nombraba el Matías, también quiero hacer énfasis en que se constituye en un encuentro también, un espacio para pa vernos las caras, para abrazarnos, para, no sé, para bailar. Y también tiene un carácter más familiar también, que vaya la familia, no solo. La idea es que estemos nosotros los adultos jóvenes. Adultos jóvenes, sí, ya lo podemos decir. Ya no podemos decir juventud. Así, la juventud, divina sí. Juventud. Oh, está escuchando a Sumo otra vez, dale. Así que, nada, yo lo invito a eso, a que vayan a disfrutar en familia, como decía Alben, un ambiente tranquilo, buena música. El menú está re bueno y eso también nosotros optamos también con que el menú sea accesible a la gente para que pueda ir también. Yo creo que es barato un menú a 2,500 pesos. Sí, pues aparte el platito que decía el Ben, el platito de comida viene con un ¿pebre? Un pebrecito, su pancito, y va a tener ahí los bebestibles a su disposición también para que pueda seguir apañando también esta noble causa, ¿no es cierto? Así que reiteramos el día, que es el viernes de la próxima semana, el viernes 4 de agosto, desde las 8 de la noche, en Salvador Allende, ex Fernández Albano, 3196, esquina Monterrey. El salón de la iglesia San Pedro Pescador. Así que ahí los vamos a estar esperando. Claro, la gente que quiera reservar su entrada pueden escribirnos por el Facebook o bien acercarse a cualquiera de nosotros y hacemos las gestiones para reservar, porque en algún momento vamos a cerrar en la cocina, cabros y cabras. Sí, o sea, tampoco vamos a tener 11, 11 y media ya no vamos a servir. Si no, la gente que está en la cocina, claro, va a ser esclava de la comida toda la noche. Y pero eso no significa que no pueda entrar la gente. Claramente, pues compadre, si sacas la comida. Claro. Si no quiere ir, o sea, si ya la cocina está cerrada y quiere ir igual, vamos a cobrar lucas la entrada a la gente que llegue después o no quiera. El plato único, sino que es solo lo bailable. Claro. Voy a agregar también que va a estar bien ordenadito, va a haber unos lienzos, vamos a colocar un tipo toldo ahí. Y otras sorpresas más. Una sorpresa y unos videitos también para que la gente vea. El bien es bueno para decir todo. Ya no tiene ninguna sorpresa, po. Pero sí, no sabe, la gente se lo está imaginando, po. Y viene. Y tal vez se va a motivar y va a querer más para allá, po. ¿Ah? Sí. Y puedo decir muchas otras cosas, pero tiene que haber sorpresa. Yo también puedo decir hartas cosas, Ben, así que te convoco a que guardes silencio. ¿Sí? No, compadre, está bien, bacán. Si hay hartas sorpresas, va a estar entretenida la actividad, va a estar súper buena. También, bueno, hablando en este mismo contexto de la autogestión, también se viene una actividad también de autogestión para el Escucha Rap volumen 5 de este año. Para gente que no cacha, el Escucha Rap es una actividad que se viene haciendo hace cinco años. Este es la quinta versión. Una actividad también autogestionada y nace desde la iniciativa de pobladores y pobladoras de acá, del territorio, que de alguna manera quisieron generar una actividad, una acción que pudiera relevar la importancia de lo cultural también en la población. El muralismo, la música, el encontrarse también, el tomarse los espacios públicos, el recordar la memoria también de que históricamente en estos territorios se han tomado los espacios públicos para poder compartir también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese contexto de que los cabros también trabajan de manera autogestionada, se viene una completada este día sábado, que el sábado pasado mañana, 29 de julio, en la casa de compadre Secuá, ahí en Maracaibo. En Maracaibo, pero no recuerdo bien la dirección, hermano. Pero ahí bueno, ahí está el muro pegado, en el muro de raíces poblacionales va a estar pegado ahí el todas las indicaciones exactas de esta completada, van a ver completito a Luca con un vasito de bebida. También esto es en haciendo un aporte para que se realice el Escucha Rap número 5. Esta actividad se realiza ahí en Avenida La Feria con Lincoln, en una placita, en el parque, este pseudo parque que hay aquí en Los Espejos. El super parque de Pablo Neruda. Y en los muros que están al frente, justamente al frente de ese parque, se pintan graffiti, han venido cabros de diferentes lados de Santiago a pintar y ya está en la quinta versión y se viene haciendo hace rato y viene también subiendo de alguna manera como las expectativas también que tienen los cabros al organizarlo. Siempre quieren hacerlo de alguna manera, lo quieren hacer mejor. Entonces también ahí está la instancia para que toda la gente que quiera ir a apañar y que de alguna manera quiera apoyar para que estas actividades se sigan haciendo, acérquense. Revisen ahí en el muro del Facebook, completada, profundo, Escucha Rap volumen 5. La van a encontrar ahí en el muro del Raíces Poblacionales, todo detallado. Así que también están invitados a ese espacio. Sí, ¿nos vamos con un temita? Yo creo, ¿cierto? Un saludo al Cazuela que está escuchando con el Payo. Un saludo para el Cazuela y para el Payo que están escuchando el programa ahí en Planeta Rap. Un abrazo grande, compadre. Y antes de irnos al temita, también quería mandarle un saludo a los cabros de Caníbal Creu, que están ubicados en el Metro Lo Valle, Carvajal 071. Así que si quieren enganchar un tatuaje de calidad y un tatuaje ahí poblacional, póngale bueno y hágale. Carvajal 071, Metro Lo Valle, los cabros de Caníbal Creu. Ay. Este viernes y este sábado, mañana, y el sábado tienen Flash Day, los cabros. Tienen tatuajes desde 10 lucas para arriba. Tatuajes flash, para la gente que no cacha, son tatuajes predeterminados, dibujos del artista que usted puede ir a ver y elegirlo y tatuárselo al toque, al paso. Esa es la idea del Flash Day. Así que desde 10 luquitas para arriba se pueden ir a enganchar un buen tatuaje ahí con los cabros. Un saludo grande al Mario. Y eso, pues, compadre. Carvajal 071, Metro Lo Valle, el 28 y 29, Flash Day. DJ, póngale play. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso patuarrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Genera tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Marionetas son todas mías. vida pasajera. La suerte perra y se detona la primera, los de madera, que se conmuevan como ese de muy fama sin problema. Y por acá si hay muerte nadie se entera. Somos números reemplazables, justicia traspasa forzable, belleza detectable. Parámetro impuesto e innegable, estamos en el ingenio, no hay culpable. Secuestro lo posible, lo imposible destruye el muro que parecía impenetrable, muy inestable. Somos miles y vamos errante, como agentes gigantes, máquinas en todas partes. Son este, compiten, corren, no quieren llegar tarde, van hacia ninguna parte. El tiempo manda, patea, el capatama intracable. El capatama intracable. El tiempo manda, patea, el capatama intracable. El capatama intracable. El tiempo manda, patea, el capatama intracable. Ser baby, sin querer poder matarme. Soy la misma mierda, el ser humano indescriptible, indescifrable. Regan con líquido inflamable, el error y al culpable. Prenden chipa para aumentar el fracaso ineludible. Si le teme más que al hambre, el que te explota hasta el instante. Fingiendo el éxito, mostrando cifras, crisis, paranoia y muy que planifican. Para locas que se lo solicitan, a su Dios le rezan y se justifican. Y la violencia no la entiende, nuestro tronco de que pierde, la verdad no miente. Tienen el poder porque nos ronan, caleta reclamante. Crecimos al margen, somos los infuertes. Con la memoria intacta, sociedad decadente. Pastillas pa' dormir, yo pa' despertarte. El remedio de la enfermedad mental y el silencio es constante. El remedio de la enfermedad mental y el silencio es constante. El silencio nunca más sea la constante. Adivinamos, esto es ruido, no flota. Esta pata más intracable. El tiempo manda pa' que esta pata más intracable. Muy bien, después de haber escuchado ese temita, volvemos ahora a continuar con la conversación. Contingencia latinoamericana parece que se viene, pero mi compadre Bene, claro. Me va a hacer la pregunta siempre para no romper la cábala. La gente ahí está con su lápiz y su papel en la casita, así que Matías, ¿qué escuchamos, por favor? Lo que escuchamos, lo primero, primerito que escuchamos es parte del trabajo de la banda argentina, Allende los Andes, Las Manos de Filippi, con su tema El Sistema. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Si hubiese querido, no me hubiera salido. El poeta. El poeta de las cosas simples. No, jamás. Jamás. Ese otro, ¿no? Ese otro, y el nefasto. Ese otro, espero. Bueno, y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de una banda. De una banda poblacional, bien Kuma, que se llama Don Clota. Y el tema es. El tiempo. Buena banda, cabro, ¿no? El capataz más implacable. Eso. Eso. Más implacable. Impecable. Impecable. En dos palabras. Impresionante. Eso. Compadre Bene, ¿usted tenía algo que comentarnos? Bueno, en este tercer bloque de raíces poblacionales, queríamos hacer un pequeño análisis de las raíces poblacionales en torno a la situación internacional de América Latina, específicamente Venezuela, pero. Antes de eso, nosotros igual queríamos plantear que nosotros no somos tan. Nosotros vamos a hacer nuestra opinión en torno a lo que nosotros pensamos, ¿ya? Así que eso, pues, para que la gente lo tenga claro, no somos expertos, leemos y nos autoeducamos, pero nuestra opinión de las cosas en torno más que nada a lo que se ve en Venezuela y la información que hacen los medios de comunicación con la situación actual de Venezuela. Y en ese sentido, él mismo tenía ahí una cosita que quería leer, como a partir un poco la conversación. Yo antes de leer este texto, quería poner énfasis en lo que dice el Bene, pero también decir que, bueno, uno no conoce la realidad de Venezuela en carne propia, pero eso tampoco impide que uno hable de los temas y claro. Que tenga una opinión al respecto, porque claro, nosotros no sabemos lo que está sucediendo realmente en Venezuela, lo que decía el Bene a través de medios de comunicación que muchas veces tergiversan lo que está sucediendo, la gente que lo hemos dicho en más de alguna ocasión en, acá en el programa, la gente que yo conozco que ha migrado desde Venezuela y está en Chile, que es una población migrante que crece cada día más, es precisamente la que puede hacer ese viaje a Chile, que sabemos que siempre quien puede salir a otro país, un poco escapando de la situación de crisis que existe, la gente que puede pagar el pasaje aéreo o el pasaje terrestre, quien tiene más acceso a eso, a esos bienes o a ese medio de transporte, por decirlo de algún modo. Entonces, teniendo esa salvedad, como decir que esa es nuestra honestidad, va a ponernos frente a este tema que igual nos interesa porque tiene ciertas similitudes con lo que ha pasado en este país llamado Chile. Y salió una, bueno, Raúl Sor, que ustedes lo deben conocer, un analista internacional que salía o salió harto tiempo en Chilevisión Noticias. Y bueno, él hoy día escribió en El Desconcierto, que es un sitio de noticias en internet, eldesconcierto.cl, y dijo a propósito de la dictadura en Venezuela: hay gente que dice que Venezuela es una dictadura. Yo no conozco una dictadura que permita el referendo que convocó la oposición y que puedan salir, como ellos dicen, 7 millones de personas a votar. Trata de hacer esto en China, en Rusia o en cualquier régimen totalitario, o haberlo hecho bajo Pinochet. Usar la palabra dictadura, bajo mi juicio, en esta circunstancia es una ligereza. Yo leo regularmente El Universal y El Nacional, y jamás he visto, bajo una dictadura, que los medios puedan dar cuenta de forma tan precisa de lo que ocurre, reproducir las consignas opositoras y tener largas entrevistas con los dirigentes opositores. Creo que Venezuela es una democracia en crisis, no una dictadura. Venezuela está siendo sometida a una campaña mediática y muy orquestada. Cuando miramos con retrospectiva lo que pasó con la Unidad Popular, como se presentó fuera de Chile el proceso que se vivía en el país, también había una distorsión absoluta. Eso es lo que dice Raúl Sor. Raúl Sor, que uno sabe, no es un analista de izquierda ni que se declare abiertamente de izquierda, sino que yo diría desde lo que percibo como un intelectual de centro izquierda. Pero claro, pues, hablar de una dictadura, creo que yo estoy de acuerdo con sus palabras. Creo que usar un término que en el fondo también sabemos que el lenguaje crea realidad. Entonces, si llamamos a esta crisis de la democracia, como señala Raúl Sor, la llamamos dictadura, vamos forjando una realidad, vamos construyendo una realidad, ¿no? Y todos sabemos que eso también está orquestado por los poderes mundiales. Estados Unidos, el imperialismo, siempre ha estado detrás de la desestabilización política de los países de América Latina. No por nada se dice que el patio trasero de Estados Unidos, América Latina. Entonces hay que tener ojo con lo que sucede. Sí, yo concuerdo que hay una situación de desestabilización, pero claro, ¿quiénes provocan esa situación? Yo agregar lo que dice el Memo, claro, a mí lo que me genera sospecha y por algo tengo como una visión más crítica en torno a lo que sale en los medios de comunicación masivos, que es mucha información, mucho reportaje, mucha cobertura a lo que está pasando en Venezuela, pero no de una manera objetiva, sino desde una manera, desde una posición bien clara, que es la visión que tiene la oposición venezolana. Y bueno, hablo de los reportajes que hicieron hace un tiempo atrás, esos reportajes que han salido en un noticiero, que viene el 13, vi una semana entera. ¿Se sigue haciendo el canal 13? Sí, muchos reportajes en torno a Venezuela, que la gente come en la calle, que es como la gente de la basura de la calle, que mueren todos los días no sé cuántas personas, que la gente no se puede manifestar, que están en huelga, que no creo que no ocurra, pero en la forma en cómo ellos lo muestran, creo que no corresponde. También como el ministro de Relaciones Exteriores constantemente también da declaraciones en contra del presidente Maduro de Venezuela, como también Bachelet legitima a través de como ella, como presidenta de un país, de un estado, legitima una posición que no es pacífica, una posición que no ¿cómo se llama? Que se dicen que no quieren la vida violenta, pero constantemente son violentos. Han quemado gente, weón. Exactamente. Y también lo otro es como, también lo que me sorprende, ¿quiénes son los que defienden acá en Chile? Yo estoy hablando como más que nada acá en Chile. ¿Quiénes defienden a esta oposición que está buscando derrocar a esta dictadura del presidente venezolano? Son la mayoría, la oposición chilena, hablamos de la derecha, mucho la DC constantemente sale planteando declaraciones en torno a al gobierno del presidente Maduro, y los medios de comunicación, que son el Canal 13 y sobre todo CNN, ¿ya? Decir que, como dice el memo, si una democracia en crisis debe ser una situación bien complicada, pero por lo que nosotros nos hemos autoeducado, por lo que vivieron nuestros viejos y por lo como nos estamos, por cómo estamos viendo nosotros en la actualidad, sabemos de que lo que pasó, lo que está pasando en Venezuela es igual a lo que está, a lo que ocurrió acá en Chile en 1973, ¿cachai? Que al final lo que la consecuencia de eso fue que nosotros en la actualidad tenemos que pagar la salud, en la vivienda, en la educación, y se instaló el modelo neoliberal y no hay una forma clara, no hay una, hay así una constante y un sufrimiento de toda la gente por vivir bajo este sistema. Como decía el Matías, no se muestra en la tele, por ejemplo, yo recuerdo una vez que mataron a un chileno en una barricada en Venezuela, al tiro los medios de comunicación empezaron a dar la noticia y cuando se dieron cuenta que había sido un chileno que estaba a favor del gobierno de Maduro, ¡pum! Desapareció. Desapareció la noticia. Hace poco, hace un tiempo atrás, mataron a un chileno también que era combatiente de y estaba a favor del gobierno de Maduro, que había pertenecido al MIR y no sé a qué otro grupo más acá en Chile, murió a manos de un sicario y tampoco apareció en la prensa chilena. Y lo que decía el Matías, muchos manifestantes pro Chávez, pro Maduro, que han sido quemados por la oposición, ¿ya? Entonces, y hay muchos, bueno, se habla también de muchos locos que son pagados en la oposición. O sea, una oposición que finalmente es lo que decía el Bene, yo también estoy de acuerdo con que tiene mucho que ver, muy parecido a lo que sucedió aquí en cómo culminó el proceso Lupé y comenzó la dictadura. O sea, no es muy diferente a esa desestabilización que finalmente todos sabemos que provocó Estados Unidos. Está financiada por la burguesía del territorio y por Estados Unidos y sus agentes. Y agregar, por ejemplo, que la visión de los medios de comunicación chilenos y de la presidenta no es la misma en torno a lo que está pasando en Brasil o lo que pasó en Paraguay. En Paraguay, claro, hubo una dictadura, ¿cómo se llama? Dictadura blanca con golpe de estado blando. Eso, golpe de estado blanco, blando, cuando sacaron al presidente Lugo. Sí. ¿Ya? Y se instaló un presidente sin haber sido elegido democráticamente. Y en Brasil igual, pues sacaron a Dilma Rousseff de la presidencia por casos de corrupción y colocaron a, ¿cómo se llama el presidente actual? Temer, que es de Temer. Exactamente, que está. Y tiene más atados con la corrupción, po. Bueno. Exactamente. Y a él, por ejemplo, no se le hace como un juicio público por parte de los medios de comunicación, ni siquiera por el Estado chileno. Entonces, ahí marca una clara visión de las cosas. Y eso es lo que uno critica más que nada. Yo, en lo personal, hay cosas que tal vez el gobierno de Chávez y Maduro ha logrado, que los sectores populares logren cosas, o ha cambiado el sistema como estaba anteriormente, antes de la llegada de Chávez. Y también soy un crítico a lo que están haciendo. Tal vez hay cosas que obviamente que no están funcionando bien, que como hablábamos nosotros a veces, el mismo Estado también es un elemento, claro, de conflicto, ¿cachai? Que va generando dinámica y situaciones que al final uno, independiente del gobierno, generan cosas que por lo menos en lo personal no estoy de acuerdo. Sí, bueno. Yo creo que igual en términos personales, igual yo creo que otra jugada así como errónea desde esta humilde opinión mía, pero yo creo que es haber personalizado la revolución, el proceso revolucionario de Venezuela en la persona de Chávez, en el personaje de Chávez. Posterior a la muerte de Chávez comienza de alguna manera este proceso de desestabilización, de alguna manera, que ha vivido Nicolás Maduro durante todo su periodo. ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es un, puede ser un error del proceso, de alguna manera. Pero toda esta maquinaria que se le vino encima a Maduro, obviamente está orquestada también, y o sea, esa es la opinión que tengo yo, como de alguna manera lo que se ve desde lo que uno puede leer y desde lo que uno puede ver en los diferentes medios de comunicación. Así que eso, pues no sé, DJ, esa es nuestra opinión de Raíces Poblacionales, contingencia latinoamericana. Con respeto. Oye, pues si alguien quiere opinar también, está 22564-3848, de repente puede escribirnos alguna cosita. Ya igual estamos con el tiempo un poquito en contra, pero igual de repente en otras sesiones del programa también se podría profundizar un poco más. Si alguien nos quisiera también dar su opinión, bienvenidos sean. Eso, pues. Nos vamos con un temita, compadre Javier. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Volvimos después de escuchar un temita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está la Caro? ¿Cómo está la Caro? Arriba los corazones. Arriba los corazones, abajo los calzones. Los calzoncillos. Nos fuimos a la vez. Los calzoncillos. Le pedimos disculpas a todas quienes lo están escuchando. ¿Qué vamos a hacer? No te descuadraste, hermano. Nada. No, ya, compadre, haga la pregunta. Oye, se entiende que en un contexto. No te trates de justificar, Vene. Compadre, haga la pregunta, la justifica. Sí. No, es que así va a ser la fiesta del Raíces Poblacionales. Po. El DJ Millay le pone bueno y todo, así que. Cabro, ¿qué escuchamos? Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo de. En lo personal, bueno, aquí llegamos al mismo consenso de que nos gusta harto la propuesta que tiene este loco, Pato Patín. Muy bueno su trabajo, bacán, es como entretenido, tiene como caleta energía, así que nos gusta caleta. Pato Patín con el tema Los Muertos. Y este tema es de un disco, no me acuerdo cómo se llama el disco, hermano. ¿Cianuro, no? No, es otro tema. Otro tema de. Ah, bueno, pero ¿sobre el alambre? En el alambre. En el alambre, algo así. Sí, sale como una niña saltando como una cuerda, así, algo así, en la carátula, blanco y negro. Sobre el alambre se llama el disco. Así que si lo pueden escuchar, bajen el disco completo, está terrible bueno. Pato Patín, sobre el hambre, y con su tema este que escuchamos recién, Los Muertos. Los Muertos. Ahora, chiquillos, como queda poquito tiempo, vamos a hacer el espacio del Data Show, así que de a poquitito vamos a empezar cada uno de los integrantes a dar algún dato, y voy a partir yo. No, compadre, voy a partir yo esta vez. Ah, ya, dale, no. No, le queríamos mandar, reiterarle saludo a los cabros Caníbal Creu. Reiterarles también a toda la gente que nos está escuchando la fecha, este viernes 28, mañana y sábado 29, se viene el Flash Day ahí en Caníbal Creu. Pueden encontrar tatuajes desde 10 luquitas para arriba, un buen tatuaje de calidad con gente de la población que ahí está tirando para arriba. Y un saludo grande para el Mario, los pueden encontrar ahí en calle Carvajal 071, Metro Lovalle. Así que ahí un gran saludo a los cabros de Caníbal Creu. También le queríamos mandar un saludo a las compañeras de la librería Los Caminos de Casilda, que la pueden encontrar en Facebook, en Librería de Feminismos, en el mail caminosdecasilda@gmail.com y en su dirección Maipú 349, Barrio Yungay, Santiago. Librería Los Caminos de Casilda. Y un saludo grande para las compañeras. Ya. Oye, yo quería dar una información, dos talleres de la escuelita de Araceli Romo que funcionan acá en la población José María Caro. El taller de defensa personal, que es los días martes y jueves en la capilla de San Pedro Pescador, desde las 7:30, para hombres y mujeres. ¿Desde las 7:30 hasta qué hora? Hasta las 9. ¿Ya? Ah, mira. Pongan ahí que escuchen el Raíces ahí en el taller. Sí. También el taller de fútbol callejero, que los días sábado a las 11 de la mañana. Se cambió de lugar, ahora va a ser en la cancha 8, que queda en Guadalupe con Caribe, una cancha de tierra. Así que a todos los niños y niñas que quieran ir a jugar a fútbol, están invitados al taller de fútbol callejero en la cancha 8, un espacio que está recuperado, es bien bonito, y se dividió como en tres canchas. Está la cancha de fútbol gigante, y aparte hay dos canchas de futbolito que hicieron, así que está bien piola la cancha. Y el taller de cine, que es los días viernes para niños y niñas en la iglesia San Pedro Pescador, desde las 5 de la tarde. Eso. Buena. Oye, yo antes de seguir quiero mandarle un saludo a la Lolo, que nos está escuchando, a la Beba también, que nos está escuchando, a Yerko. Yerko. Sí, un saludo a los cabros. Y yo también tengo aquí un par de datos del Data Show. Mañana en la Casa Central de la Universidad de Chile va a haber un taller de feminismo para hombres, La Revancha, que organiza el preuniversitario profesora María Rita de la Escuela Popular Feminista. Esto había que inscribirse, pero cabrón, hay que ir nomás. Yo creo que hay que tomarse los espacios. Sí, bueno. Había que inscribirse. Cosa, el memo dijo. ¿Sí? Cosa, el memo invitó a toda la gente. De hecho, yo mandé mi correo de inscripción y me mandaron uno de vuelta diciendo que ya no había un cupo. Entonces, si tú llamáis a un taller, tenés que hacerte responsable de que llegue la gente que llegue, ¿no? ¿O no? Creo yo. Nunca se ha pedido permiso. Usted no entendió que le dijeron no venga. Yo voy a ir igual nomás. Oye, no, también. Está bien, hermano, está bien. También hay una tocata solidaria a beneficio de la Defensoría Popular. Hay que ir porque esta es la única que nos defiende cuando estamos siendo atacados por el Estado. Esto va a ser el jueves 3 de agosto del 2017. Desde las 23 horas en el Cinearte Alameda. Va la entrada cuesta la preventa 3 lucas y el mismo día 4 lucas. Va a estar la Lira Libertaria, 89 Puñaladas, Loco Guay y Funky Flu. Aguante. Así que está buena la. Y además, claro, igual es para juntar plata para la Defensoría. ¿Cuándo es, compadre? Esto es el jueves 3 de agosto en el Cinearte Alameda. Desde las 23 horas. Buena hora. Buena hora. Así que eso, y nada, por reiterarle también los datos que habíamos dado, bueno, el viernes 4 de agosto se viene el Plato Único Bailable, organizado por Raíces Poblacionales y los pobladores y pobladoras que nos están ayudando, y lo estamos haciendo entre todos, estas actividades de autogestión que se enmarcan dentro del proceso para juntar los recursos y poder hacer las actividades que pensamos organizar en conjunto con pobladores y pobladoras por allá por noviembre. A propósito, dentro del marco de la conmemoración de la matanza de La Caro. Entonces el viernes 4 de agosto, plato único bailable, espagueti con boloñesa y albóndigas de carne para la gente carnívora, y espagueti con salteado de verdura para la gente que es vegetarian. vale 2.500 pesos. Se pueden acercar a cualquiera de nosotros si quieren comprar y asegurar su plato. O bien escribir al Raíces Poblacional y nos ponemos de acuerdo y entregamos 2,5 lucas, cabros, baratito, con pan y pebre, ¿cierto? Exactamente. Y la otra es la completada, Profundos, Escucha Rap, volumen 5, que va a ser este sábado. Si no me equivoco, y Matías me puede corregir, está la promoción Un Completo Italiano, o completo italiano, más un vaso de vía a Lucas, ¿cierto? Sí. Sí. Así que también ahí también se pueden contactar con Raíces Poblacionales si quieren encargar algún pedido de completo. No sé si hay delivery, compadre. Si usted quiere hacer un delivery. No, compadre. Entonces no, retiro lo dicho. En el muro de Raíces Poblacionales, bueno, y de los diferentes personajes que están metidos ahí en la organización también de la Escucha Rap, puede encontrar la dirección y todas las coordenadas exactas. Yo hoy no la recuerdo, pero yo lo único que sé es que es en calle Maracaibo. Antes con de Veracruz, puede ser. 4, creo que. Veracruz. Claro, frente a Veracruz. Con el 4, en la esquinita. Justo en la esquinita vamos a estar ahí vendiendo los tecomples. Así que están todos cordialmente, todas y todos cordialmente invitados. Así que. Oye, cabros, yo antes de irnos quería mandar un fuerte apoyo, abrazo así personalmente. Yo creo que como Raíces Poblacionales, a la gente de Mapu Express, que están siendo querellados por un consultor de la Corfo, del Banco Interamericano de Desarrollo, una cosa así, que tiene que ver con que Mapu Express sacó, como siempre lo ha hecho, un comunicado público, de comunidades que estaban en este proceso de lucha contra los megaproyectos que afectan a la zona sur, en este caso una central hidroeléctrica. Entonces sacaron reprodujeron y este comunicado público, y este tipo le está haciendo una querella a Alfredo Seguel, que es uno de los fundadores de Mapu Express y uno de las personas que siempre ha estado ahí. Entonces, Mapu Express asume de manera colectiva la defensa de Alejandro Seguel, así que toda la fuerza a un medio de comunicación alternativo que hace rato viene dando cuenta de la situación en el Gualmapu. Así que mucha fuerza y la solidaridad desde Raíces Poblacionales. Eso. Dar las gracias a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. A Don Florior, un saludo grande y muchas gracias también por el espacio que nos concede todos los jueves. A toda la gente que nos retransmite, que comparte, que difunde, que va a asistir a las diferentes actividades de autogestión aquí en La Caro. Le mandamos un saludo grande y... Un saludo a mi compadre Chicho, que está en Suecia. Compadre Chicho, un saludo a la Ana también, un abracito, compadre, ahí que nos escuchan en el viejo mundo. Eso. Saludo a toda la gente que nos escucha, que nos apaña. Se nos está acabando el programa por el día de hoy. Nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Espérate, un saludo. Es que se me olvidó, po. Un saludito, cabros. Dale, si ya lo hiciste, dale. Un saludo al Nahuel que me lo pidió, que iba a escuchar la radio. Oye, un saludo, compadre Nahuel. Sí, perdón, pórtese bien, compadre Nahuel. Perdón por interrumpir, guachito. Saludos al Nahuel. Nahuel, aguante, Nahuel. Así que eso, perdón, Matías. No, compadre, está bien, pero usted cierra el programa hoy día. Yo le mando un saludo a la Feñita y a la familia. Vamos, Florior. Gente, nos despedimos. Raíces Poblacionales se va. Esperamos que nos escuchen la otra semana. Así que nos vemos. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Perdón, Mati. Chaito nomás. Mi hermana mayor me mostró los primeros tracks de rap. Beastie Boys, MC Hammer, Vanilla Ice, NWA. Aplausos pa' la Andrea. Haberme presentado esta música que me sana fue la mejor idea. De vuelta a los 90, mi padre la quiebra por esa mierda. Familia revienta en cana por deuda. Prácticamente solo la selva. La calle me acogieron como Luperca, Rómulo y Remo. Ya no me quemo, domo el infierno. Tengo todo, no reniego. Camino por la orilla del acantilado sin soltarme del cuaderno. Era un aprendiz de mago. Algunos trucos eran malos, algunos trucos eran buenos. Pero de chico trae supremo. Séptimo básico me encontré con el químico en el liceo con nombre de misil. Todo casa, amigo, tranquilo, va a salir. Se barra con ropa de calle en la mochila. Pa' entrar a los videos y olvidarnos de la familia. Llegó el 2000 y se fueron amigos que considerabas. que pasó y te decía todo el drama. No recuerdo el día ni la hora exacta en que conocí la secta. Años después más de conquista, la betonera sigue invicta bajo estrictas condiciones. Recurso igual de caso, mis pasos no se borran, corran detrás de ese volantín. Conocí a Freddy antes que fuera volátil. Horas de clase sin tag en una sala, 45 alumnos aprendiendo de nada. Qué absurdo, aprendí más y marra, lejos de casa, viviendo mi memoria, hablando con la escoria, paseando por la feria. Después de hacer hambre, he vuelto a rescatar mis raíces para sentirme libre. De los insectos, los conceptos, mi texto de bajo intelecto, distinto al resto, otro descubierto, escrito a plato. 12 años en el umbral y sigo intacto. Pirómano, villa, pesa, población, musa. Niños con ropa ancha, haciendo balacha, me zumbé a Beauty Boy. Con Atusa, Pink Floyd, esa grande machine, para que hablas de rap. Wild Child, Babu, Eubi, gente que está utilizando. Te contará esta letra salida tan cara como cada barra de la que escribo. Explosivo, nocivo, lo que cultivo en la herencia de una abuela. Ayer verá, cualquiera no puede conmigo, superé la escuela contigo. El rap fue mi aval, pero se convirtió en mi abrigo. Severo chaquetón, no me lo saco ni un cagacalón. Gracias por todo el amor, este roedor se siente en deuda. Influencia de Fabián, de lo que no está ni del VHS en la selva. I'm